Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, escenas de aquella niñez en la guardería. Con Virginia Croato. Es casi inevitable. Hay algunas temáticas que a lo mejor no van a ser hoy el centro, y cuando hice esa enumeración de palabras no la mencioné. Esto lo digo porque hace un momento citaste la expresión lucha armada, que está atravesando un clima de época, está atravesando esas historias, y por un momento vamos a hacer como un corrimiento acerca de la dupla reflexión acerca de lucha armada y otros etcétera que muy respetuosamente podríamos abordar, pero vamos por un momento a dejar a un costado. Los personajes, si te parece, los personajes, la tía Porota. ¿Qué queda en la memoria infantil? Porque uno escucha un relato de primera mano, pero en tu memoria. Viste que la radio no muestra la parte como a mí se me ilumina, porque además, no sé, como me costaba mucho poner a la tía Porota, porque de verdad era como un recuerdo muy íntimo. Para mí no había que ponerla. ¿No había que ponerla? No, esas son las cosas que digo de la producción colectiva, ¿no? Que otros te digan, no, ¿cómo no va a ir? Y que casi te digan, no. Y que uno pueda escuchar también eso. No, porque claro, era tan, como si yo decía, no lo podía transmitir. Para nosotros era una alegría. Ahora pienso que ovarios, que huevos tenían en general de estar en un momento tan duro y al mismo tiempo buscar mecanismos, ¿no? Buscar mecanismos de lúdico, momento, pensar claramente que éramos niños, que esos niños, ¿no?, necesitaban un mundo infantil. Sí. Entonces, claro. Qué interesante, porque además muchos de ellos eran militantes, sobre todo, ¿no? Es que, sin embargo, había siempre como una búsqueda ahí, ¿no? De que la pasáramos bien, de que estuviéramos como acogidos. Y para mí era como la sorpresa, la risa. Esa misma persona, Hugo Fusek, una vez yo me acuerdo que volví de la escuela vestida de pionera y entré, no sé por qué entré sola, o por lo menos tengo ese recuerdo, y estaba dentro de un corralito, los corralitos eran de madera, ¿no? Un corralito con una sábana hecha como si fuera un pañal. Entonces tenía una sábana, entonces era como un bebé, ¿no? Y con un bebé. Entonces sé que íbamos entrando de la escuela todos y estaba él como jugando a ser bebé en el corralito. Tengo esos recuerdos, creo que son como pequeñas perlas de la infancia de esos momentos. Sí, muy, la verdad que en ese sentido como muy entrañable, como si uno podía decir, bueno, muy agradecida también, como muy agradecida a esos pequeños recuerdos de una época que había sido muy dura para todos nosotros, claramente. Que quizás me la acuerdo alegre porque uno también olvida algunas cosas o oculta o Selecciona la famosa novela familiar, pero uno. Sí. Pero me la acuerdo muy alegre y también gracias a esas cosas. Quizás son pedacitos que te permiten armar, ¿no? Ir tejiendo ahí como una infancia en ese momento tan duro, sí. ¿Mamá Susana? Mi hija. Sí. O sea, tengo. Lo que pasa es que tengo. Eso es como recuerdo de ir a la escuela, ¿no? Como de algunos momentos que yo digo que eran privilegiados porque quizás se ponía. Era mi mamá en esos momentos, ¿no? Y había otros momentos que no era mi mamá, era como la responsable de la guardería. Uno de los recuerdos más amorosos que tengo es que a mí me gustaba mucho, mucho leer. Y había como en Cuba, había que dormir la siesta, obligatoriamente. Hace mucho calor en general. Claro. En la guardería había esa costumbre, pero más en la escuela. En la escuela dormíamos en catres, dormíamos. Y mi mamá, el único, así que yo tengo como un recuerdo así de hacer un privilegio, fue que sabía que yo no me dormía y me llevaba libros. Entonces yo leía en la siesta para para ella. Nada, no, mi mamá, la verdad, que una fortaleza. Me parece que hay algo que ella que eligió siempre como una cosa muy vital, ¿no? Buscó, como que en ese momento, acababa de quedar viuda cuando le toman la decisión, le ofrecen ir a la guardería, y eligió una cosa muy vital y muy leal también. Es una palabra que me sale, ¿no? Como ella decía, bueno, yo no quiero volver a Argentina, acaban de matar a mi papá. Ellos habían vuelto en el año 79, o sea que habían vuelto y salido muchas veces, y la muerte de mi viejo fue un límite para ella, ¿no? Como, y aunque era militante, dijo, bueno, con los chicos ya está, yo no vuelvo más a la Argentina, pero no se fue a otro lado y dijo, bueno, yo puedo aportar desde acá. Y ahí, eso como un, sí, eso me sale como una lealtad y una apuesta por la vida muy interesante. Con su documental La Guardería, Virginia Croato obtuvo el primer premio Competencia Oficial Argentina Largometraje en el sexto Festival Internacional de Cine Político en 2016. También se llevó el premio al Mejor Largometraje de Derechos Humanos en el 34º Festival Cinematográfico del Uruguay, realizado en 2016, y una mención honorífica otorgada en el 10º Festival de la Memoria, documental iberoamericano de Cuernavaca, en México. A veces cuando se trata de analizar el discurso literario, cinematográfico o teatral, bueno, hay convenciones que establecen las famosas tres unidades, la introducción, el desarrollo, el cierre, o capítulos. Uh-huh. De hecho, si uno tras la visión de La Guardería tendría que hacer como una tipología de momentos, no creo que sea muy original en esto que voy a mencionar, está toda la previa necesaria para aquellos que no vivieron en esa época o que no pertenecen al contexto rioplatense de los 70. Está la guardería en sí mismo, el momento que podríamos datar 79, 80, 83, y la vuelta. No es nada original, te decía, el organizarla de esta forma, porque de hecho así está, me parece, presentado, pero el más difícil para vos en términos de relato documentalista de estos tres, ¿cuál fue? Y después te digo por qué el más difícil. Sí, a ver. Porque te iba a decir, de uno te iba a decir La Vuelta. Porque fue como, me parece que me sorprendió en rodaje La Vuelta. Me sorprendió mucho. Como que era algo que no habíamos hablado entre nosotros y había sido más fuerte de lo que esperábamos. Creo que pensarlo en términos históricos y después bajado a lo personal, o sea, en cada historia, La Vuelta de una derrota, ¿no? Entonces, como que nosotros en Cuba, a pesar de que era duro y todo, y fue muy duro porque la mayoría perdió a alguno de sus dos padres, por lo menos, como si fuera, estábamos contenidos por un contexto, por un proyecto, por como una idea de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando, y La Vuelta fue como el desarme de todo. Uh-huh. Eso. Entonces, lo primero que te voy a decir es La Vuelta, porque claramente fue como lo que más me sorprendió. No tenía para nada en cuenta pensar contar La Vuelta, digamos. Y después, una cosa que pensaba cuando me decías eso, es contar las muertes, cómo contar las desapariciones. Eso, porque decimos así cinematográficamente, o sea, cómo contarlo desde lo estético, narrativo, digamos, sí. Las desapariciones, como las caídas, como esa parte, sí. Eso, me pregunté mucho, cómo contar esas cosas, sí. Espero que no falte mucho para verlo. Si pueden, escríbanme, que por alguna vía insólita quizás me llegue. Cuéntenme de las nenas y ustedes, ¿eh? No dejen que mis hijas se olviden de mí. Léanle mis cartas y muéstrenle mis fotos. Ya sé que lo deben hacer. Pero igual se los pido porque las extraño mucho. Bueno, no quiero ponerme sentimental, así que la corto. Un fuerte, o mejor dicho, tres abrazos montoneros. Hasta pronto, Juliana. No, ¿sabés la sensación que me da? Porque coincido con lo de La Vuelta, lo de las desapariciones, las muertes, lo clandestino y todo lo que está vinculado al mundo de la militancia de los 70, sí, está ahí presente y seguramente revisitado genera dificultades o enigmas, uh-huh, resueltos o irresueltos, individualmente o colectivamente para el relato. Pero La Vuelta es, después de tanta espera, es contar algo que no salió como se imaginaba. Sí, sí, sí, totalmente. Ese es lo que pasa, que para mí ahí lo magistral de la peli, que no es la peli, sino es el relato de amor. El relato de amor con el cuento, ¿no? Para mí es muy interesante. De hecho, también para editar uno todo el tiempo tiene preguntas éticas, ¿no? Todo el tiempo, ¿cómo cortas acá? ¿Cómo no? Si le cambias el sentido a lo que está diciendo la persona. Y te podría decir que la única vez que yo dudé un poco es con amor, cuando, bueno, el cuento de Cortázar, la referencia al cuento de Cortázar de Carretera al Sur, Autopista al Sur, perdón, fue para mí como la eso. O sea, para mí eso que le pasó a Amor, de alguna manera sintetiza, nos pasó a todos de una manera u otra, ¿no? Como, bueno, tuvimos que armarnos de vuelta, ¿no? Desde ahí, con lo que quedaba, con lo que se podía. Y es probable que los adultos también tuvieron que armarse de ahí, probable no, los adultos también. Claro. Pero nosotros ahí es como si en algún punto, bueno, la guardería era un lugar de... Era cierto colchón, ¿no? Y ahí de repente no hubo más colchón. Eso como cuando volvimos, ¿no? Hay en buena parte, y por eso esta mención a ese último momento, la vuelta, la idea de la utopía, la idea de la esperanza, la idea de que después de tanto dolor se puede reparar ese dolor con otro tipo de sensaciones, de expresiones. Y hay textos que vos vas incorporando a partir de las famosas cassettes, ¿no? De esos registros que conservan un momento del pasado y lo convierten en presente cuando uno lo reproduce, donde se puede escuchar: mis adorados chiquitos, a pesar de que son chiquitos, les quiero contar cómo son las cosas. Mamita y papito hace 5 años se incorporaron a la lucha de todo un pueblo, una lucha que es muy difícil, pero que va a tener un hermoso final. Y el texto sigue. ¿Cómo suena esto? No cuando se reproduce un cassette, que seguramente más de uno lo tiene conservado, o se lo incorpora como elemento narrativo dentro del documental, sino cuando en la letra impresa de un texto uno lo relee. Y sobre todo es duro, muy duro como esa sensación, ¿no? Sí, muy duro. Muy duro, qué sé yo. A mí me parece que los 70 tuvieron como esa parte amorosa, ¿no? En un lado, ¿sabes qué? Yo, a pesar de lo terrorífico como terminó todo, les envidio como pensar que el mundo, vivir un poco con más esperanzado, que el mundo podía ser mejor, ¿no? Yo creo que todos vivimos un poco cínicos ahora, ¿no? Hay una parte ahí donde nos hemos acostumbrado. La verdad que soy bastante una privilegiada, entre todo clase media, no tengo mayores problemas económicos, tengo mis hijos con salud, digamos, pero... ya nos acostumbramos a algunas cosas y pareciera que... Pero además no creo que estemos locos que nos pase eso. Es como tan impotente la sensación de que las cosas no van a cambiar, que creo que es muy duro pensar cómo terminó ese sueño tan lindo, ¿no? O sea, que hubo gente dispuesta a soñar y que terminó muy mal, digamos, eso. No sé si te contesto, pero por ahí es la un poco... quizás porque también hago referencia específicamente a esa persona que escribió la carta y demás, pero muy duro, sí. Es muy duro esa parte. ¿Y el viejo? ¿Mi viejo? ¿Y Armando? Y a mí, mira, te podría decir, una parte que me pasa, una cosa que le cuestiono, lo que más le cuestiono es que no me quedaron cartas, digamos, justamente. Yo digo, es muy interesante esas cartas, por ejemplo, porque a pesar de que... ¿Sabés qué es ese enigma? ¿Desde dónde está hablando él? Claro. Y queda el enigma casi respondido, bueno, ahora confirmado. Claro. Sí, sí, de hecho... sí, como yo a veces hubiera querido que me escribiera esa carta, digamos, ¿no? Que me dejara como una herencia en ese sentido. Me siento... no siento que tenga muchas cuentas, porque además una cosa que me pasa a mí con los 70 es que soy una estudiosa, me interesa mucho el tema, me apasiona mucho el tema. Pero por otro lado también creo que soy una crítica también de muchas cosas, o por lo menos de manera de pensar, así como reivindico la parte del sueño. Creo que podemos pensar en el autoritarismo, no solo en eso, en pensamientos a veces como... más iluminados y alguna cosa medio sacrificial, ¿no? Podríamos pensar en alguna... Pero me parece interesante que él fue como a fondo con lo que pensaba que había que hacer, ¿no? Yo ahí no tengo como muchas cuentas pendientes, creo. Creo que eso va cambiando. Quizás dentro de un año te digo que sí, eso va habiendo momentos en la vida. Pero estoy como bastante tranquila. Tuve la suerte que mi vieja sobrevivió. Pero como que siento que él hizo lo que creía que había que hacer. Y eso, bueno, eso es probable que yo dentro de 20 años me critique cosas que hice ahora, ¿no? A él le parecía que para un mundo más justo había que dar la vida en ese momento, y fue por ello, digamos, ¿no? es mi país. Esa canción de mi país es muy linda, ¿no es cierto? Es por ese país tan lindo, el país de ustedes, el país nuestro, el país de los abuelos, por los que estamos nosotros acá. Por un país como el que dice esa canción. Por eso estamos acá con papá trabajando y trabajando y trabajando. Y prontito vamos a estar los cuatro para seguir trabajando por ese país que queremos nosotros, la Argentina. Audio tomado del documental La Guardería, de Virginia Croato. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Antes decías, a veces explicarlo con sonidos en este mundo que es la radio, hay algunas cuestiones que tal vez no sean fáciles. Muchas veces uno apela a esa frase de que una imagen vale más que 100, 200 mil palabras, se dice. ¿Y por qué elegiste las imágenes? Como primera carrera, como primer egreso, como primera profesión. A mí me encanta. Y me encanta, me sigue encantando el cine. Es como si estuviera ahora que no estuve viendo tanto, esperando un reencuentro, ¿viste? Un poco. Ajá. No tengo tan claro porque no podría, pero en principio me encanta, me parece que transmite una cosa. Es como un lugar, también siento que es un arte que puede reunir otras cosas, ¿no? Justo leí un texto de Solanas ayer y decía, bueno, algunas películas que creen que el exilio de Gardel, hablando sobre el exilio de Gardel, claro, que pueden juntar el teatro, el baile, un poco la plástica, y el cine tiene como ese lugar que puede reunir otras cosas, me parece, que uno puede como andar por ahí en otros lados y encontrarse, ¿no? Me parece como juntar ahí, porque a mí me encanta la literatura, pero me siento medio incapaz de escribir, no sé, esas cosas. Pero escribís con imágenes. Y bueno, podría pensar así, sí, qué sé yo, ojalá, pero sí, pero por ahí, o esto, de encontrar cómo la literatura dialoga, ¿no? Como eso, sí. De alguna manera ya está como contestada, pero seguramente, como decías antes, hay algunas respuestas que son de un momento y después se modifican un momentito o tiempo más largo después. Este ciclo se llama Tramas. Habitualmente, cuando estamos llegando a la finalización, por lo menos en esta circunstancia de esta conversación, que te reitero, te agradezco el poderla tener contigo. Y apelando a eso de las tramas, ¿qué estás tramando? De aquí mirando hacia lo que viene, de aquí, y a lo mejor es una utopía la palabra que tendría que utilizar acá, utópicamente o con los pies en la tierra. Quiero volver al cine, o sea, quiero volver a filmar, tengo muchas ganas. Me preguntaba si iba a seguir filmando, porque era como una si iba a volver a dirigir, digamos, ¿no? Porque en el momento que terminé quería volver a la producción y no dirigir. Y me pasa algo que me interesa en algunas, por ejemplo, me dan ganas de algunos argentinos menos olvidados, por un lado, que me gustaría mucho hacer algo sobre Álvaro Yunque. Hay como algunas cosas que me gustaría mucho, que no sé por qué me parece como que me estoy como en eso dando vueltas. Y igual quiero y no quiero salir de los 70, ¿no? No deja de ser un tema que, uh-huh, que me apasiona, que hay temas como... Estoy muy interesada ahora con toda la movida de los familiares, los hijos sobre todo, de los represores que han tomado una posición ética contraria, digamos, a la posición de sus padres. Era una cosa que me interesaba mucho filmarla antes de que salieran a la luz ellos. Entonces, cuando salieron a la luz, que después los conocí, para mí fue muy movilizante, porque era algo que tenía muchas ganas de hacer y venía como con mucho pudor pensando cómo hacerlo, y de repente salen a la luz, ¿no? Fue como, claro, esas cosas que decís. No soy tan original, porque Rajendorfer acaba de hacer un documental sobre eso, no es que... Pero me venía dando muchas vueltas en la cabeza. Yo pensaba más en las consecuencias para las propias familias, digamos, de los represores. No tanto, no es que había elegido, yo no conocía todavía en ese momento a los chicos que tomaron otra posición, pero me interesaban mucho las consecuencias porque me parece que no fue inocuo para adentro, ¿no? Un legado de horror no podía ser inocuo para, de hecho, para muchos de ellos. Muchos de los represores se suicidaron, tuvieron grandes problemas. Algunos no, algunos han negado toda la vida, ¿no? Conocemos los casos más famosos, pero muchos de ellos han pagado con su vida semejantes actos, ¿no? Como que No, creo que para la condición humana sea fácil pasar por arriba algunas decisiones. Virginia Croato, directora de cine. Hace un rato atrás arrancábamos esta manera de compartir pasado, presente, historias personales, apelando al poeta Neftalí Ricardo Reyes y ese texto que Neruda escribió, alabando a las palabras. Yo de manera arbitraria, de manera incompleta, te mencioné algunas, y para este cierre quisiera que pienses en alguna palabra que te golpea la puerta y que la puerta de la memoria, la puerta de los recuerdos, y que de alguna manera te genera como una especie de disparadora acción hacia algo, que puede ser un documental, que puede ser el borrador de un guión que a lo mejor se convierte en film de ficción o etcétera, que vos sabrás por dónde se van a concretar. La palabra abrigo, porque mira, recién pensaba que una cosa que me pareció fue Cuba, ¿no? Yo en un momento muy oscuro, Cuba, que podría ser otro lugar, o sea, podría ser ahora otro lugar, fue un lugar de luz en un momento oscuro, ¿no? Y en un momento tan difícil de la humanidad como este, porque pensando lo que pasó ayer en Brasil con la legisladora, digamos, con el asesinato, pensando en Trump, pensando en estas como algunas ideologías que deberían estar superadas, regresando, no solo acá, digamos, sino en otro lado del mundo, que uno lo asusta mucho, y no en lo personal, sino en lo que puede pasar con la humanidad, digamos, ¿no? Como las relaciones con la humanidad. Me parece que siempre haya un lugar de abrigo, ¿no? Que siempre haya un lugar que te recuerde que no todo es oscuridad, digamos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com